Radio Nacional Argentina presenta Estación Futuro. El mediodía del domingo tiene destino seguro. Estación Futuro. Hugo Paredero. Estación Futuro. Parada obligada en la radio pública. Buen mediodía, Argentina y Planetas Accesorios. Segundo programa de Estación Futuro. Che, qué contentos salimos del primero el domingo pasado, ¿no? Perdón por lo autorreferencial, pero ya que en 30 años de radio nunca había tenido un primer programa tan distendido, energético y gozoso. Una corriente que nos traspasó a todos los integrantes del equipo, ¿no? Para que eso sucediera, mucho contribuyeron. Por un lado, la presencia de nuestro primer invitado y padrino, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, a cargo de un ministerio que se creó con él hace 6 años y monedas. Y bueno, no confirmamos que Lino es un ministro de lujo, lo reconfirmamos en la hora y media que compartimos con él aquí. Y por otro lado, bueno, la contribución de ustedes, ¿no? No solo tuvimos muchísimos llamados y entradas al Facebook, sino que todos se mostraban ávidos por conocer, cargados de preguntas interesantes. Ustedes no serán ministro, pero también son de lujo, ¿eh? El ministro Barañao domina su área a la perfección, porque une conocimiento, pasión y placer, reivindica a estos dos últimos como manera de adquirir mejor. El primero sabe mucho y sabe transmitirlo, habla fácil de lo difícil, nos abría la mente con revelaciones cargadas de futuro, como lo pretendemos aquí, escuchaba las preguntas, las nuestras y las de ustedes, atento, relajado, todo lo estimulaba, nada le resultaba ajeno, fue generosísimo con su tiempo. Muchos de ustedes lo pedían como columnista estable del programa. Che, bueno, paren un poco, un ministro de la Nación, no se propasen tampoco, ¿viste? Pero a propósito de Lino Barañao, hace pocos días, esta semana, dio una conferencia de prensa junto al doctor Gabriel Rabinovich, director del Laboratorio de Inmunología del Instituto de Biología y Medicina Experimental, lo habrás escuchado en varias radios, lo habrás visto por televisión y leído en los diarios, para anunciar un descubrimiento muy esperanzador respecto del comportamiento de las células cancerígenas, ¿no? Fue una investigación de científicos argentinos, un aplauso enorme para todos ellos, y un trabajo que fue publicado en la revista científica Cell, ¿no? Como artículo principal, está incluido en su edición de portada. Yo te diría que es más, porque apareció allí en la portada de Cell, es que tuvo la divulgación que tuvo este descubrimiento. Lino estaba contento y lo señaló como un hecho de relevancia, ¿no? Que además destacó que haya sido considerado por esta importante revista de biología celular. Bueno, un aporte, no para que nos esperancemos de más, pero sí para que nos esperancemos, digamos, con lo que ya sucedió, y hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir trabajando, ellos están trabajando por nosotros, ¿no? Quiero rescatar algo, que acá en esta investigación hay aportes públicos y privados. La investigación recibió desde el año 2010 aportes por 1.780.000 pesos, tanto de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, como del CONICET, y además apoyos de la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Sales y donaciones de la familia Ferioli y Ostri. Así me gusta a mí, que lo público y lo privado se unan por el bien común. Por el bien común, la palabra es unir. La verdad, si uno fuera Mirta Legrand diría, ¿vio, padrino Lino Barañao, que este programa trae suerte, eh? Un aplauso para nuestros científicos. Buen día, maestro Alejandro Weber. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Usted lo volvió loco también al ministro el domingo pasado cuando le tiró esos acordes de Thelonious Monk, ¿eh? Era la música que le gustaba, ¿eh? Pudimos acompañarlo con eso, por suerte. Qué bueno, maestro, qué flor de lino, ¿no? Flor de lino, uy, flor de lino. Deshojaba ciencias esperando en sano que le dieran sesos, pero yo soñaba con el seso grande de Argentina en celo. Flor de lino, qué hermoso destino, marcaste un camino, araña buen flor. Babadaba, no te asustes, que no la voy a cantar entera. Era solo una estrofita. Siga tocándola, maestro, que sus manos se convierten en un ramillete de flores de lino, eso. ¡Asa, qué lindo! Me gusta la parte que dice, llenos de vergüenza como los muchachos con un traje, con su traje nuevo. ¡Qué maravilla! Bueno, voy a hablar de mi amiga, la gran actriz Susu Pecoraro. ¿Qué le viene al teclado, maestro? Susu Pecoraro, sí. Y bueno, hay una película muy emblemática, ¿no? Que estuvo ahí compitiendo con un premio famoso. A ver. La película. Luis María Serra, ¿no, maestro Weber? Así es. Hablé con Susu Pecoraro, que asistió anteanoche y anoche al reabierto cine Avenida de la Ciudad de Bolívar, Marcelo Tinelli mediante, en calidad de invitada especial a la presentación de dos películas que la tiene como protagonista, la verdad, extraordinaria. Camila, que se presentó el viernes, y Estela, Verdades Verdaderas, que se presentó anoche. Le decía yo a Susu, puedes estar orgullosa, ¿no?, de este viaje con las dos hermosas palomas mensajeras que llevas en cada hombro. Camila, una heroína a su pesar del siglo XIX, y Estela, una heroína a su pesar también de los siglos XX y XXI. Dentro de 3 meses se cumplirán 30 años del estreno de Camila. ¿Quién iba a predecir, cuando empezó a filmarse a escondidas de una censura todavía amenazante, que la película de María Luisa Bemberg arribaría a la estación futuro 30º aniversario como una de las 10 películas más vistas de la historia del cine argentino sonoro, que ya cumplió 80 años, trasladando a 2.260.000 pasajeros, quiero decir, espectadores? ¿Y quién podía decirle a Susu Pecoraro hace más de 30 años, cuando empezaba a buscar cómo miraría, cómo se movería su Camila, que en poco tiempo más arribaría? Siga, Weber, no la deje a Camila. Siga. Cortita, ¿no? Lo suyo tiene que ser infinito. Infinito, bueno. Claro. ¿Quién podía decirle, digo, que en poco tiempo más arribaría a la estación futuro Hollywood, Camila, donde competiría por el Oscar a la mejor película extranjera, y que desde Gregory Peck a Fidel Castro, desde Robert De Niro a Gabriel García Márquez, todos querrían conocerla y estar cerca de esa actriz que en pantalla se había enamorado perdidamente de un sacerdote, de esa actriz que le había partido el corazón en dos y el bocho en cuatro? Le robé la pregunta al amigo Adrián Corol y le pregunté para el programa, Susu, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y Susu me dijo, al toque, me respondió. Yo sabía que iba a decir eso, con esa exaltación que da una vieja seguridad, ¿no? Quiero ser fotógrafa del National Geographic, o lo de viajar fotografiando, pero me conformo, dice Susu, con ser fotógrafa secas y poder vivir de eso. Me conformaría con eso. Me sale como nada sacar fotos, es cierto. Me calma que sirva para algo este ojo que tengo, que veo, y encuadro, y detengo lo que es. Y si la pregunta es que quiero ser consagrando, no tengo ninguna duda, ¿viste? Me dijo, fotógrafa. Entonces le pregunté, pero escúchame, porque lo que más me gustó de la respuesta de Susu es que no tuviera dudas de que todavía no es grande. Eso es lo más lindo, ¿no? Y después dicen que no hay futuro. Y cuando eras chica, Susu, y te preguntaban, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Por qué decías? Cuando era chica, hasta los 10, quería ser actriz como Marilyn Monroe, maestra como mi mamá Perla, médica como el doctor Kilder o Ben Casey, abogada como Perry Mason, graciosa como Catita, cantante como Sara Montiel cantando la violetera, dibujante como mi papá Alberto, bailarina de zapateo americano como Shirley Temple, medio monja como la novicia rebelde, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Yo creo que en esos 3 etcéteras de Susu Pecoraro está la clave de todo, del espíritu que queremos infundirte cada domingo. Lograr a cualquier edad y a cualquier precio que la sed de vivir siempre se nos presente como corresponde. Inagotable. 12 horas, 12 minutos. está por partir el tren hacia el futuro, nos vamos, nos gusta, hay trenes, hay futuros, ¿por qué? Porque hay vías, porque hay vías. Pueden venir cuantos quieran. Que serán tratados bien. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Te convido a creerme cuando digo futuro. Señoras y señores pasajeros, bienvenidos al tren Estación Futuro. En nombre de nuestro maquinista Hugo Paredero y toda la tripulación, les decimos que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Bienvenidos al tren. Te convido a creerme cuando digo futuro. ¡Llegamos! ¡Oh, qué bien que se está aquí! ¡Qué bien que se está aquí con Juliana Espatafora! ¡Buen día, Juliana, querida! Juliana Espatafora en operación técnica, me sale la palabra. Verónica Vichaín en la coordinación, Carolina Valverde en la producción, Bruno Barengui atendiendo los teléfonos. ¡Buen día, Brunito! ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué teléfono, señora Alicia Cuniberti, nuestra locutora de lujo? ¿Cómo está? ¡Qué bien! Estoy feliz de estar acá en qué esta suerte, estación. Corazón, no en esta igual, estación. 4999-8700, uno de nuestros teléfonos es el de oyentes para Capital y alrededores, oyentes de provincia, Huguito, 0810-222-0870, y nos escriben a Estación Futuro. Ahí está, y nuestro facebookero es Valentina Costa, vamos a decirlo, y un saludo siempre agradecido a los compañeros de Control Central. Vamos, que colaboran tanto con nosotros, vamos a saludar también hoy a las emisoras de las provincias que toman, no a todas, vamos a ir de a una. Hoy, por ejemplo, le toca a ingeniero Jacobacci, o Jacobacci, como debía decirle, porque tiene doble C, pero bueno, todos dicen Jacobacci en Río Negro. Saludamos a su director, Pablo Zamorano, a todo su equipo y a toda la gente de Río Negro. Cambio, aquí estamos, unidos por el futuro, en presente y con el pasado a cuesta. A veces pesa, ¿viste? Pero bueno, hay que hacer gimnasia, hay que hacer gimnasia. Buenos días, Noranchar. ¿Cómo le anda? Bien, pero por suerte espectacular. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, Norita. Usted bueno, muy bien. Me habían hablado mucho de usted. ¿Le habían hablado bien? Dígame. Sí. Ah, sí, bueno, sí. Me alegro. Muy bien, Ale, le vendo un poquito de qué venimos. Véndame a ver si le compro. Le vende a ver qué compro, porque la semana pasada al final no contamos medio de qué venía, qué hacíamos. Entonces vamos a vender el futuro. Nosotros, en lo que a mí respecta, vamos a tocar como dos vertientes. Por un lado, vamos a ir buscando aquellas personas que planifican y piensan de alguna manera desde el hoy, teniendo en cuenta el pasado, o sea, gente que tiene la cabeza abierta para no creer que ese ojito que tenemos, el tercer ojo que tenemos acá atrás, es el que nos alimenta para llegar al futuro. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos a un Troesma, tenemos a un arquitecto que se las trae, que ya lo vamos a presentar adecuadamente en su momento, y nos va a hablar de las ciudades del futuro, las planificaciones. Cómo desde hoy nos estamos preparando para el mañana. Esto es como sumamente interesante. Y otra cosa que que vamos a ir haciendo a lo largo de todo el año, uh-huh, es un segmento que le llamamos algo así como la reivindicación del Renacimiento. Ah, sí. ¿Qué lo parió? Aguanto el Renacimiento. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió el nombrecito? Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vamos porque nosotros somos eso. ¿Renacentistas? Cada uno de nosotros somos renacentistas por la multiplicidad de intereses que nos alimentan y la multiplicidad de amores y de pasiones que tenemos y de cosas que ponemos en práctica. Uh-huh. Digo, ninguno de nosotros es una sola cosa. Es así. Entonces, vamos a buscar muchas personas que se hayan dedicado a algún tema en particular y que hayan sumado algo que pareciera que puede ser contradictorio, pero que en realidad conforma a ese individuo en ese todo interesante que es. Y suma. Y suma a bien, su vida. Bien. Y suma. Alguno por ahí corta, pasa, qué sé yo, pero todo a su cosa, a su vida, uh-huh, suma. Vamos a hablar a su cosa. Se ríe aquel. Suma. Se me ríen todos. Bueno, si le suma la cosa, estamos bien. Yo no entendí nada. Me quedé haciendo las cuentas acá con la calculadora. Ah, ¿qué no vas a entender? Bueno, fantástico. De esto vamos a ocuparnos este año. Y Adrián Codrón, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, su señoría. ¿Cómo le va? Vos decías que el primer programa fue el mejor primer programa en 30 años. No sabes lo que va a ser el segundo. No me digas. ¡Epa! ¿Por bien el vino barañado? ¿Por cómo vino la previa? Sí. Te digo que va a estar espectacular. Bueno, una estación futuro, la de hoy, que nos va a llevar algo que se engancha y mucho con nuestro padrino Lino Barañao, porque tiene que ver con esta Argentina satélite, ¿no? Estos satélites creados, generados por argentinos. Básicamente hay dos historias. Una es, cualquiera de nosotros cuando se conecta a internet para mandar un mail, para navegar, para googlear, para Wikipedia, para lo que sea, entra, ¿a dónde va esta computadora, cualquier teléfono, un tablet? Hay un circuito interesante de fibras ópticas, de internet inalámbrica y todo, pero todo termina en un satélite que no es nuestro. No es un satélite argentino. Hasta ahora, Argentina tuvo en su momento participación en dos satélites girando, y en el año 2003 había un plazo perentorio que si no se ocupaba un lugar en el espacio lo perdíamos, y ahí fue cuando Néstor Kirchner dijo, acá hay que hacer algo, consiguió una prórroga en 2 meses, o sea, en el futuro, sí, Argentina tendrá su propio satélite de comunicaciones. ¿Vas a contarnos eso? Voy a contar eso, y la historia de dos muchachos que desde un PH de colegiales crearon dos satélites que también ahora están en el espacio. Qué bueno, cómo me gusta eso, qué energía que me da.